Cuenta la historia que en tiempo antaño un cruel pirata español llegó a este valle, venció a los tupes, se apoderó de esta bonita región. Después mi abuelo cambió el paisaje, de flora y fauna sembró algodón. El aire puro que había en el campo por cielo y tierra fue contaminado, y envenenaron las aguas del río Cesar, y envenenaron las tierras del cacique Upar, y envenenaron las aguas del río Cesar, y envenenaron la tierra del cacique Upar, y envenenaron mi tierra, y envenenaron mi cielo, y envenenaron mi valle, valle que tanto quiero. Osvaldo Rolón, Romelio González y la linda Dayana Duarte. Que la nevada y la sierra del Perijá talaron bosque, cambió el paisaje, sembraron planta para exportar. Hoy mucha gente irresponsable rompe la capa de ozono, fumigando mi región. Mueren los bosques, secan los ríos, peces y aves mueren en el playón, y envenenaron las aguas del río Cesar, y envenenaron la tierra del cacique Upar, y envenenaron las aguas del río Cesar, y envenenaron la tierra del cacique Upar, y envenenaron mi tierra, y envenenaron mi cielo, y envenenaron mi valle, valle que tanto quiero, y envenenaron mi valle, hombre, mi valle que tanto quiero. Valle que tanto quiero. Doctor Salvador Picciotti y Luz Ena Lario, siempre precisos. Y envenenaron mi tierra, y envenenaron mi cielo, y envenenaron mi valle que tanto quiero.